Subsuelo S.A. Subsuelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Bienvenidos amigos, estamos acá en un programa más de Subsuelo S.A., el episodio 308 para ser exactos. Y pues bueno, agradeciéndoles a todos los que nos escuchan. Y pues hoy estamos aquí en una emisión atípica con el horario. Y también estamos probando cómo sonamos, cómo salimos al aire por la 506radio.com, juntos en línea. Esta emisora que se está abriendo paso acá en Costa Rica, emitiendo diferentes programas de Costa Rica para el mundo entero. Y pues bueno, los viernes de 5 a 7 nos abrieron el espacio y se está reprogramando todas las emisiones de Subsuelo S.A. en esta emisora 506radio.com. y arrancamos el episodio 308, como les digo, con una banda veterana, una banda estadounidense que naciera por allá en 1975 y se deshizo en el 91. Estamos hablando de Talking Heads, con un clásico de clásicos de un álbum llamado Stop Making Sense, que saliera en 1984, y con una versión en vivo de su clásico Psycho Killer. Entonces, ya saben, emisión 308 de Subsuelo S.A., trayéndoles algo de música subterránea, música con conciencia. Vámonos ahora con algo de punk, vámonos hasta México. Vamos a escuchar esta banda y también veterana, todavía siguen dando bulla, dando qué decir. Y estamos hablando de Amaya y compañía, la gente de Síndrome, de un disco, de su primer disco, que saliera, bueno, esta edición de discos y cintas Denver. Vámonos entonces con el tema Residuos Industriales. Esto es Síndrome sonando acá en Subsuelo S.A. Depredadora, el rostro de esa fuente se ha perdido, el cercano de su gente sin sentido, en una manchubana ha caído, México lindo y podrido. El poder depredador te ha confundido, y la fe de nuestro pueblo no ha servido, la pinche represión que se ha extendido en el país que yo he nacido, México lindo y podrido. En una devastación depredadora, el rostro de esa fuente se ha perdido, el cercano de su gente sin sentido, en una mancha urbana ha caído, México lindo y podrido. El poder depredador te ha confundido, y la fe de nuestro pueblo no ha servido, la pinche represión que se ha extendido en el país que yo he nacido, México lindo y podrido. los cerebros son de plástico, plástico, plástico, plástico como tú. Los cerebros son de plástico, plástico, plástico, plástico como tú. Vengo del planeta cero, donde se practica el plástico. Las naves son de plástico y los rubíes son de cristal. Una esfera muy ligera, un planeta super fantástico, con poder apocalíptico. Los amigos digan válida, válida, válida, válida. Bueno, amigos, se nos fue otro temita ahí de la gente síndrome. Escuchamos Devastación. Y pues bueno, para continuar en México, nos vamos a escuchar una banda llamada Menos Válidos. Esto es de un 7 pulgadas que sacaron en el 2008. El disco se llama Punk Regio. Y pues bueno, eran cinco temas en este disquito que salió en dos presentaciones, en vinilo negro y unas cuantas copias limitadas en vinilo anaranjado. Este disco fue coeditado entre varios sellos. De hecho, ahí viene creo que es la primera opción o la primera participación en una edición de nuestro amigo Jorge con el sello No Queríamos Hacerlo, que precisamente ahorita vamos a sonar algo de una banda donde participa nuestro amigo. Entonces vámonos con algo de la gente Menos Válidos, con el tema Entre el Cielo y el Infierno. Esto es algo más de punk desde México. Ahora, muriendo y pensando, pensando y muriendo, muriendo y pensando. Bueno, amigos, así sonaba la gente de Menos Válidos desde México. Ya saben, 506radio.com, emisora en línea que nos está retransmitiendo todos los viernes de 5 a 7 de la noche. Y pues bueno, Subsuelo S.A., ya saben, episodio 308. Para continuar con algo de punk, bueno, punk y skate, cosas que siempre han estado ahí mezcladas, unidas. Vamos a escuchar una banda costarricense, precisamente una banda de la tierra cartaginesa, y estos son Sentido Común, que por cierto ahí nuestro amigo Colacho reporta sintonía, y pues bueno, qué más que de que suenen ellos, de un disco llamado Reflexiones, que sacaron allá en el 2020. Vamos a escuchar dos temas, Planeta Moribundo y Escena Sangrienta. Desde Tejar del Huarco, Sentido Común, sonando acá en Subsuelo S.A. Estamos muriendo y vos que estás aquí. Ya saben, Subsuelo S.A. nos pueden localizar en nuestro correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Vámonos a escuchar ahora una banda también relacionada con esto del skate. Opa, hay un feedback ahí que se está metiendo. Y bueno, vamos a escuchar a la gente de Dirty Sánchez. Esto es un compartido con precisamente con Dirty Sánchez y I Am, es la otra banda. Un disco que saliera en el 2014, coeditado entre varios sellos. Entre uno de ellos sería Ojalá Me Muera Records, el sello de nuestra amiga Silvia desde allá de España, que nos hiciera llegar este material. Vámonos entonces con dos temitas de Dirty Sánchez, Downtown y Speed Sánchez. Como les digo, todo relacionado al skate. Drip, will you suck up? Just run and drink. We gotta La gente que estaba sonando era la gente de Dirty Sánchez. Ahora démosle la vuelta a este disco. Vamos a escuchar a la otra banda, que no tengo información de ellos. Estoy buscando por acá y no hay más. Una banda hardcore punk, no dice de dónde son. Y pues bueno, ellos se llaman I Am. Y los dos temas que vamos a escuchar son No Todas las Drogas Son Tan Malas y El Skateboarding No Es Un Crimen. Entonces, dos temitas de la banda I Am para seguir aquí con algo de punk rock y estas cuestiones relacionadas con el skate, que siempre han venido de la mano. De hecho, hay un artículo ahí bastante interesante, y bueno, artículos no, sino una investigación que se hizo ahí, donde se le estuvo hablando a muchos sobre los inicios del punk acá en Costa Rica, y mucha gente, casi que el 100% de los entrevistados, hicieron el comentario que todo nació gracias al skate, esas revistas de skate, videos de skate donde salían bandas de punk, bandas de hardcore y demás. Entonces, vámonos, esto es I Am, sonando acá en Subsuelo, o sea. Make your own things and don't ask me so hard. Make your own things and don't ask me so hard. Everybody, Bueno, volví, amigos. Estamos acá en Subsuelo S.A. Sonando en la emisora 506radio.com, Juntos en Línea. Esta emisora que nos abre las puertas para reprogramar nuestros episodios todos los viernes de 5 a 7 de la noche. Entren a la página, escuchen su propuesta. Música rock en todas sus vertientes, todas sus ramificaciones, y con programas específicos de nuestros colegas DJs ahí programando música, programas de música progresiva. Hay un programa bastante interesante del profe Bermu que es música relacionada con el cine. Hay gente que hace especiales, programas de metal, etcétera. Más adelante les iré dando como un poquito más específicos el detalle de cada programa, pero entren en la página 506radio.com y tendrán un poco de información. Continuamos, vámonos ahora con una banda argentina veterana del hardcore punk, bastante metida ahí en el do it yourself, y estamos hablando de la gente Asesinato en Masa. Vamos con dos temas: Propia Convicción y La Batalla de los Sueños. Este es un disco compartido con los paraguayos de DL50 que sonarán más adelante. Asesinato en Masa, Propia Convicción y La Batalla de los Sueños. Let's go! así sonaba la gente de Asesinato en Masa. Ahora nos vamos a escuchar a los paraguayos de DL50. Saludos ahí a nuestro amigo Jorge, quien, bueno, también es otro veterano de las escenas subterráneas y, pues bueno, bien metido ahí en esta cuestión de editar materiales, siempre apoyando el underground y demás. Bueno, este disco bastante bonito, la presentación ahí bastante interesante, pero más que todo la cantidad de sellos que aparecen dentro en una coedición, por lo menos en la participación de distribución y difusión de del material. Entonces vámonos con DL50 desde Paraguay, perdón, con los temas Basofia Asesina y Las Flores Muertas, algo de sonido extremo desde Paraguay. We'll be right back. Bueno, así es, amigos, acaba de sonar la gente de L50 desde Paraguay. Y bueno, ahora tenemos ruido de fondo, ruido de lluvia. Un fuerte aguacero está cayendo por acá en estos momentos. Pero continuamos, vámonos ahora hasta Japón para seguir con algo de hardcore. Vamos con este sonido japonés, bastante crudo, extremo. Bueno, lo que nos tienen acostumbrados estos todas estas bandas de esos sectores. Bueno, vamos a escuchar a la gente de Warhead, una banda de Kyoto, Japón. Y pues bueno, una banda que tiene bastante material. Me parece que nacieron por ahí el principios de los 90s. Y bueno, este disco que tengo acá en mis manos fue sacado por el sello Bloodsucker Records en el 2019. Bueno, por ahí dice que el disco salió precisamente para una gira que ellos hicieron, y tiene ahí sus un par de portadas alternativas, precisamente para esto que hicieron, esta gira que hicieron en el 2019. Entonces vámonos con Warhead, vámonos con Change the Reality, sonando desde Japón. Thank you. no, así sonaba la gente Warhead desde Japón. Y ahora nos vamos hasta Los Ángeles. Vamos a escuchar una banda llamada Algo Sucio. Esto es de un disco, como les digo, bueno, como dije anteriormente, en la participación de nuestro amigo Jorge Gómez, quien nos hiciera llegar también este disco. Es un compartido con su banda Ring y los angelinos de Algo Sucio. Hardcore punk desde donde se vea. Un disco llamado Ruido e Ideas. Bueno, el que tengo acá de momento es un CD. Sin embargo, este mismo material lo sacaron en formato 12 pulgadas con un inserto extendible. Bueno, bastante bien trabajado. Bueno, aquí también participan varios sellos coeditando. Y vámonos entonces a escuchar un par de temas de Los Angelinos de Algo Sucio y regresamos para escuchar también los colegas de Ring. Vámonos con Veneno y el tema En Paz, dos temas de Algo Sucio. Así es, estamos escuchando a la gente de Algo Sucio. Ahora nos vamos a México. Vamos a escuchar esta banda llamada Ring, que bueno, ya tienen ahí bastantes material en sus espaldas. Como les digo, Jorge Gómez del sello No Queríamos Hacerlo. Y bueno, una banda bastante activa en cuanto a ediciones, conciertos, bueno, están ahí bastante metidos en la underground, haciendo bastantes cosas positivas y pues bueno, siempre dentro de la línea del punk. Vamos a escuchar entonces a Ring desde México. Vamos a escuchar Régimen Podrido y Suicidio. Dos temas que vienen en este compartido llamado Ruido de Ideas, que como les digo, ahorita en mis manos tengo el CD, pero también hay una edición que recién sacaron en formato 12 pulgadas

Todos los viernes de 5 a 7 p.m. por la 506 Radio Online. Juntos en línea. Suelo, S.A. Subsuelo S.A., martes y jueves de las 02 a las 04 horas. 2 horas cargadas de música subterránea, música con conciencia, desde San José, Costa Rica, para el mundo entero. La radio online del rock se llama asaltomatarradiorock.com. Entra y dale al play para escuchar nuestros más de 60 programas en emisión. En nuestra parrilla de programación encontrarás los horarios de cada uno de ellos y podrás acceder fácilmente a su ficha personal, donde encontrarás el reproductor de podcast de cada uno de ellos si es que no pudiste escucharlos en directo. Entra en nuestra sección de firmas y controla los últimos artículos editados que le ponen al día del rock y sus últimas novedades, festivales, conciertos. También puedes acceder a través de la página de inicio a los distintos programas y a los artículos en nuestros artículos más recientes. Para escucharnos en tu teléfono, descárgate nuestra aplicación móvil, gratuita y confiable a pesar de no estar en Google Play, o pilla los productos personalizados en nuestro merchant. Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock. Bueno, amigos, ya escucharon, bueno, estamos en la edición 308 de Subsuelo S.A. y ya escucharon esas cuñas, esos anuncios de emisoras amigas que retransmiten nuestro programa. Bueno, desde acá, desde Costa Rica, para el mundo entero, 506radio.com, juntos en línea, es el eslogan de la emisora. Y pues bueno, algo de rock, metal, todas sus ramificaciones, todas sus tendencias, con programas bastante interesantes. Entren a la página, vean la parrilla y más adelante les estaré dando información de los diferentes programas especializados en sonidos particulares. También siéntelo con oído, desde España nos retransmiten los martes y los jueves. Bueno, esta emisora, siéntelocomoído.com, también una emisora bastante interesante, bastante amplio en su espectro, con noticias, cuestiones culturales, musicales, etcétera. Siéntelo con oído, entren y escuchen un poco. Y en la última opción, que nos retransmiten también los lunes de 3 a 5 de la tarde, hora Costa Rica, que van siendo como las 10 hora de Zaragoza, España. Asalto Mata Radio Rock, otra emisora cargada de programas de todas partes del globo, con música bastante interesante en cuanto a rock se refiere, igual diferentes latitudes, diferentes tendencias, etcétera. Asalto Mata Radio Rock. Bueno, para hablar un poco más de Asalto Mata Radio Rock, también ellos nos tienen un proyecto bastante interesante, que es lo que llaman bandas asociadas, que son bandas de que se les da difusión por todas los programas que estén activos, que estén en el momento sonando. Y pues bueno, vamos a darle oportunidad en esta ocasión a dos de ellas. Vamos a escuchar a Leviatán, que Leviatán es una banda heavy metal que naciera por allá a finales de los 80s y se reunieron en el 2013, una banda desde Alicante. Y pues bueno, era Emilio Modino y Chus Alaminos a las guitarras, Pachi Alaminos al bajo, Marcos Pastor a la voz y Kike Larios a la batería. Bueno, como les dije, grupo heavy metal clásico formado a finales de los 80 en Alicante, y se codió en su primera época con grupos nacionales que pisaran esas tierras levantinas. Y ahora, desde su regreso en el 2013, son aplaudidos por su público incondicional que les echaba de menos y por el actual que los descubre. Bueno, tienen tres materiales por ahí: Leviatán, Todo Sigue Igual y Catarsis. Vamos a escuchar, ya les digo, el tema Nuestra Sentencia. Esto es Leviatán desde Alicante, sonando acá en Subsuelo S.A. Gracias a los colegas de Asalto Mata Radio Rock y sus bandas asociadas. Asociadas a Salto Mata. martaradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España y Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomataradiorock.com, escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomataradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Bueno, así escucharon, esa fue la cuña del anuncio para pertenecer a esta red de bandas asociadas en Asalto Mata Radio Rock, para darle difusión por diferentes websites y demás. Vamos a escuchar otra de estas bandas, vamos con Song and Bastard, una banda de hardcore punk. Caín Torres en la batería, Álvaro Pérez en la guitarra y coros, Fernando Lacarra, guitarra y voces, y Alberto Herrero en el bajo y voces. Una banda que se formara en el 2019. Y pues bueno, para resumir un poquito la biografía, bueno, vienen Fer y Albert, vienen de bandas como En Barrena, El Camino, y ellos se quedan sin baterista y encuentran a Caín de la banda Cerruchazo, que da un estilo propio a la banda. Tras el confinamiento reclutan Más Buen Rollo, otro guitarrista, Álvaro, y graban su primer disco llamado Dolor y Odio, que saldrá o salió en varias plataformas en formato CD el 6 de mayo del 2022. En la preproducción de este disco participaron Julio e Isma de los Drunken Cowboys, quienes comparten ahí parte del local. Bueno, vamos a escuchar el tema Y el Loco Soy Yo, que salió el 8 de abril como primer single, primer sencillo en varias plataformas de digitales. Entonces, de su disco Dolor y Odio desde Zaragoza, vamos a escuchar al hijo y bastardo, Son and Bastard, con el tema Y el Loco Soy Yo. We'll be right back. así sonó el tema y el loco soy yo y la gente son con Bastard. Continuamos, ahora nos vamos hasta Brasil, vamos a escuchar una banda llamada Saquet, una banda de metal desde Río de Janeiro. Por ahí estuvieron en una banda que naciera en el 2013 y bajo el sello Niner, precisamente en el 2013 sacaron un sencillo llamado A Camino do Inferno, que bueno, son tres temas, pero vamos a escuchar precisamente el que le da nombre al sencillo, A Camino do Inferno. Esto es Saquet desde Brasil, sonando acá en Subsuelo S.A. Brasil, ahora nos quedamos acá en Costa Rica, vamos a escuchar a esta banda llamada Mortual. Bueno, de un disco llamado Horrors from Beyond, es un CD compartido con los españoles de Sonámbula y editado por el sello Visceral Vomit Records. Bueno, este sello es nuestro amigo Leo, quien también tiene un programa acá que lo transmiten precisamente los domingos a partir de las 5 de la tarde. Bueno, vamos a escuchar a esta gente de Mortual. Bueno, banda, como les digo, banda desde Costa Rica, que naciera por allá en el 2000, 2015-2016, primero bajo el nombre de Sepulchrated y luego cambiaron el nombre a Mortual, algo de death metal, que en su momento eran Juan Master Killer en la guitarra, Justin Corpse en la guitarra, Dago Fernández en los vocales, Andrés Carnivian en las baterías y Diana Buitrago en el bajo. Bueno, entonces vámonos a escuchar un par de temitas, Condemned to Madness y Evil Presence, desde acá de Costa Rica, sonando en Subsuelo S.A., la gente de Mortual, algo de death metal, para continuar con los sonidos densos. We'll be right back. Subterráneo, así sonaba la gente de Mortual desde acá de Costa Rica. Y pues bueno, algo pasó ahí con el reproductor que tiró un tema que no era, o como que tira las introducciones de discos anteriores, bueno, de temas anteriores. En fin, vámonos a escuchar la otra banda que sale en este disco, en este split. Como les digo, editado por Visceral Vomit Records, de nuestro amigo Leo, quien a las 5:30 sonará el programa Brain Damage acá en la 506radio.com, Juntos en Línea. Vamos hasta España, vamos a escuchar a la banda llamada Sonámbula, que bueno, una banda bastante veterana, que actualmente es Rafa Decline en la guitarra y voz, Maider en la batería y Manu Reyes en el bajo. Bueno, una banda que naciera por allá del 94 y siguen activos. En el 2015 sacaron su primer disco y ya tienen varios en sus espaldas, un poco de Dead Doom, se podría decir. Y bueno, de este disco, como les digo, el compartido con la gente Mortual, llamado Horrors from Beyond, vamos a escuchar el tema Satanás y Tiparet. Esto es Sonámbula desde España. Bueno, así sonaba la gente de Sonámbula. Regresamos acá a Costa Rica. Vamos a escuchar la otra cara de un disco que programamos en el episodio anterior, que es un compartido entre dos bandas costarricenses llamadas Astriferus y Bloodsucker Necroid. En la edición anterior sonamos el tema de Astriferus y ahora vamos a escuchar entonces a la gente de Bloodsucker Necroid. El tema se llama Encased Emanation of Scurrying Suffering, algo así. Ellos son José María Rea en la batería, Tomás Campos en el bajo y Federico Gutiérrez en las guitarras y vocales. Un compartido bastante bonito en 7 pulgadas. Como les digo, ambas bandas de acá de Costa Rica. Sonidos frescos en la escena metal. Y pues vamos a escuchar esto, un poco de hay sonidos densos ahí, Dead, Doom. Vamos a escuchar entonces Bloodsucker Necroid sonando acá en Subsuelo S.A. bueno, así sonaba la gente Bloodsocket Necrovoid desde acá de Costa Rica. Y pues bueno, ya estamos llegando al final de un episodio más, el 308 de Subsuelo S.A. Recordarles que nos escuchan, nos pueden escuchar en nuestra casa www.beneficiointerno.blogspot.com. Ahí estarán todos los programas anteriores y como este, estarán colgados para escucharlos en su momento cuando gusten. También nos pueden escuchar por iVoox. Y ahora los viernes a partir de las 5 a las 7 de la noche por 506radio.com, Juntos en Línea, emisora desde acá de Costa Rica, con programas ahí bastante interesantes, así que a seguirle la pista. Bueno, ya saben, correo electrónico beneficio interno arroba gmail.com, o al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Bueno, lo que estaba de fondo se llamó Cartago en Llamas, proyecto de nuestro amigo, el gran colega Darren Mora, quien, bueno, hizo este proyecto de ya hace bastantes años ahí haciendo música. Y esto que sonaba de fondo era, se podría decir, un tributo ahí inspirado en Klaus Schulze, quien falleció ahora en abril, 26 de abril del 2022. Y Klaus Schulze era un compositor y músico alemán en música electrónica, vinculado al crowd rock, y pues bueno, por ahí fue miembro fundador de las bandas Tangerine Dream y Ashra Temple, y bueno, aparte muchas cosas que hizo en solitario. Y bueno, nuestro amigo Darren hizo esto, son tres cortes, llamado Wanfried Riverus Cruxus, parte 1, parte 2 y parte 3, que fue todo lo que estuvieron escuchando de música de fondo, por decirlo así. Bueno, nos vamos con una banda llamada Ninth Moon Black, una banda estadounidense que se formara por allá en el 2005. Por ahí encontré algo de información que dice que Ninth Moon Black es una banda instrumental del noreste del Pacífico que evoca influencias de los reinos de la psicodelia, el ambient y el post metal. Bueno, ellos son conscientes de que la música instrumental no es para todos. Ninth Moon Black se esfuerza por escribir piezas que desafíen ese límite, manteniendo a los oyentes involucrados con lo que hacen. De su segundo material, llamado Cronófago, editado por Orca Wolf Records, vamos a escuchar vamos a ver si logro pegarlos, porque están bastante mezclados, por decirlo así. Vamos a escuchar Renacentia. Esto es Ninth Moon Black y nos escuchamos la próxima. Esto fue Subsuelo S.A. Hasta la próxima. Subsuelo S.A.